Las desigualdades sociales quedaron en evidencia este año que atravesamos, y la educación fue uno de los sectores donde más quedó expuesta esta desigualdad. Paula Mateo, socióloga, magíster en educación, investigadora y docente de la Universidad Nacional de San Juan, reflexionó sobre este tema. A muchos, muchas y muchos que nos dedicamos a la educación, nos resulta molesto cuando se habla de que hay que volver a clases, porque no paramos, ¿no? Porque no todos quienes estamos en la educación hemos seguido trabajando, y con muchos de nosotros con muchas dificultades. Fue un año donde sí hubo clases, pero hubo clases de otra forma. Sí hubo clases, pero no hubo clases para todos, desgraciadamente, porque las estrategias a través de recursos tecnológicos no siempre fueron posibles de implementar. Uh-huh. Y las otras estrategias a través de cuadernillos o guías han sido, bueno, de muy desigual aplicación, y también con muchas dificultades para acompañar desde las familias, porque en realidad esta forma de educar a distancia ha implicado un importante compromiso de las familias, y no todas las familias están en condiciones, claro, de hacer ese acompañamiento, ¿no? Por distintos motivos, desde por motivos laborales hasta por por falta de formación. Algo que dejó en evidencia también esta pandemia es que las políticas públicas que se desfinanciaron por el gobierno neoliberal de Mauricio Macri hubiesen ayudado, y mucho, de haber sido fortalecidas y no olvidadas durante 4 años. Pero cuando aparezcan cantos de sirena que nos quieran contar que, por ejemplo, los docentes somos improductivos, uh-huh, o que los médicos tienen determinados privilegios, cuando nos quieran venir a decir que las amas de casa no tienen que jubilarse o que, uh-huh, con la mínima es suficiente. Bueno, cuando todos esos cantos de sirena, que ahora están bastante apagados, se vuelvan a sentir, va a ser importante recordar qué es lo que, cuando fue la pandemia, qué es lo que nos mantuvo juntos, unidos, y si nos enfermábamos nos ayudó a sanar, y si no, que nos mantuvo sanos. Entonces, bueno, eso lo tendremos que recordar, ¿no? Reportó para el informativo Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza en la provincia de San Juan.